Obama nombrará a una fiscal afroamericana como secretaria de Justicia de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nominará este sábado como secretaria de Justicia a una fiscal federal, Loretta Lynch, que se convertirá en la primera mujer afroamericana en ocupar ese puesto, informó hoy la Casa Blanca. Mañana el presidente anunciará su intención de nominar a la fiscal federal de Estados Unidos, Loretta Lynch, para ser la fiscal general de Estados Unidos, dijo el portavoz de la Casa Blanca, George Ernest, en un comunicado. Lynch, actualmente fiscal federal en el distrito neoyorquino de Brooklyn, sustituirá en el puesto a quien ha sido titular de justicia desde que Obama llegó al poder, Eric Holder, que anunció su dimisión a finales de septiembre. Lynch es una fuerte e independiente fiscal que ha liderado en dos ocasiones una de las oficinas de fiscal federal más importantes del país, sostuvo Ernest. El anuncio formal tendrá lugar en la Casa Blanca y contará con la presencia tanto de Lynch como de Holder, cuyo mandato ha estado marcado por avances históricos en las áreas de justicia criminal e implementación de los derechos civiles, agregó el portavoz. La fiscal de 55 años deberá recibir la confirmación del Senado para tomar las riendas del Departamento de Justicia, donde sería la segunda afroamericana en encabezarlo en la historia del país, solo después de Holder. El Senado confirmó dos veces a Lynch como fiscal federal del Distrito Este de New York, primero desde 1999 a 2001 y de nuevo en 2010, y la funcionaria cuenta con sólidos apoyos en la base democrática. La nominación de Lynch acaba con los rumores sobre el posible nombramiento del hispano Tom Pérez, actual secretario de Trabajo, y uno de los nombres que más sonaba para reemplazar a Holder, junto a los del actual abogado general de Estados Unidos, Donald Verrilli, o la fiscal general de California, Kamala Harris. Obama ha programado la nominación de Lynch en un sábado para dejarla hecha antes de viajar a Asia durante una semana, y con el fin de intentar que la designación sea sometida a voto en el Senado antes de enero, cuando asumirá un nuevo Congreso en el que los republicanos tendrán la mayoría en ambas cámaras. De ser confirmada, Lynch deberá tomar el relevo de un Departamento de Justicia que, con Holder de titular, ha estado en el centro de numerosos frentes abiertos por la administración de Obama. Entre ellos figuran las multimillonarias multas a gigantes de Wall Street por su papel en la comercialización de hipotecas, basura o la polémica por el programa Fast and Furious de rastreo de armas que acabaron en manos de bandas de narcotraficantes mexicanos. Información a través de larazón.es.